Buen día, Rosana, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, Rosana. Bueno, vos nos querías hablar sobre lo que está ocurriendo en la escuela secundaria 16 de Cerro Leones. Sí, así es. Bueno. Los chicos son 9 alumnos que están sin clases todavía, no abrieron cuarto año. El año pasado pasó lo mismo, pero el director, bueno, enseguida él, movió lo que tenía que mover y los chicos en menos de un mes empezaron las clases. Ellos van abriendo años. Ajá. De tarde no hay cuarto, quinto, todos los años, lo van abriendo ellos. Pero bueno, supuestamente lo que me dijo el director fue que habían entregado mal las planillas y por ese motivo cuarto año todavía no se había abierto. Son 9 alumnos, me decías. Son 9 alumnos. Sí. El tema es que ya estamos a mayo, mitad de mayo, los chicos sin nada, había habido una orientadora, para que le daba trabajo práctico lunes y miércoles, y ellos se traían los trabajos, los hacían. Perdón. Sí. Y bueno, ahora ella tampoco ya puede ir más. Y los chicos están sin clase, no los quieren pasar a la mañana, o sea. La desesperación nuestra es que no pierdan el año los chicos. Claro, desde ya. Que sean 28 chicos es lo mismo que sean 9. Es exactamente lo mismo, tienen el mismo derecho a tener clases. Rosana, ¿por qué decís que no los quieren pasar a la mañana? ¿Que en el turno mañana también hay escuela secundaria ahí? Sí, en el turno mañana hay secundaria, esos son todos los años, están abiertos a la mañana. No los quieren pasar en la mañana porque dice que no entran todos en el salón. Esa es la respuesta que nos dan a nosotros. O sea que vos tenés ahí, la escuela 16 tiene los turnos desdoblados, digamos. Tenés claro. Turno mañana y tarde. Mañana y tarde, que ya te digo, la tarde lo van abriendo ellos. Claro, a medida no que había, van pasando los chicos. Exacto, claro. No había, ni tercero el año pasado, ni cuarto, claro. Este año todavía cuarto no se abrió. Claro, se va abriendo cuando los chicos van egresando de año, digamos. Rosana, y esto, la explicación que les dan es que es una cuestión administrativa, que es una planilla, que no se presentó o que hubo algún problema. Lo que a mí me dijo el director fue eso, que había unas planillas que se presentaron mal y que por eso está todo atrasado. Nos hicieron ir hace más o menos 20 días, aproximadamente, nos hicieron ir a todos los papás a firmar como el pedido de apertura de cuarto año. Fuimos todos los papás, firmamos. ¿Esto en 10 días puede estar ya solucionado? No, todavía nada. ¿Esto es un tema de consejo escolar o de jefatura distrital de educación? La verdad que no tenemos ni idea, por eso empezamos por los medios y vamos a ir a donde tengamos que ir, porque nosotros no queremos que los chicos pierdan el año. Es injusto que los chicos pierdan el año. Sí, desde ya. Sí, es una cuestión de jefatura distrital, digamos, de lo que tiene que ver con... Sí, porque el consejo escolar se dedica a cuestiones de infraestructura, digamos, no de estas cuestiones. Y, digamos, en este caso, los directivos de la escuela no los han contactado ustedes con autoridades de educación. No, nada. Nosotras somos las que llamamos a la escuela a ver cómo va el tema, que estamos preguntando. Ellos en ningún momento nos mandan, por favor, aguántenlo, que estamos bien, que nos falta poco. Nada. Es como que dejaron a nuestros hijos, que pierdan el año, total, no pasa nada. Pasa mucho, o sea, claro. Para nosotros... Y más para ellos también, ellos tampoco quieren perder el año. Seguro. Ellos no quieren perder el año. Rosana, estos nueve chicos el año pasado abrieron tercer año. Sí, bueno, sí, el año pasado estaba Federico, el director, otro director, porque lo cambiaron. Claro. Así que él, en un mes, resolvió. Más o menos, no sé si fue un mes, sí, enseguida abrió tercer año. Bien. Vos comentabas, Rosana, que el año pasado pasó lo mismo. Sí, porque yo te digo que ellos van abriendo. Sí, y tardaron también en abrir el año. Sí, mucho menos. Menos. Te digo, 20 días, un mes. Ajá. Habrá tardado un Federico en que los chicos arranquen. O sea, pero ahora calculá de marzo a mitad de mayo. Seguimos esperando, se nos viene la vacación de invierno. Sí, tenés más de 2 meses sin clases. Sí. Y claro, es una locura. Así que bueno, el director me dijo, vamos a tener consideración si algún chico queda aplazado. Le digo, no va a quedar ningún chico aplazado, porque no es culpa de ellos, es injusto si queda algún chico aplazado. Y creo que los profesores tienen que tener la manera de poder ayudar al chico que le cuesta un poco más, para que este año no lo pierda, no lo pierda por no haber empezado en el momento que tenían que empezar. Rosana, ¿y los chicos concurren al establecimiento o directamente no van, se quedan en las casas? No, ahora ya no, porque cuando pusieron esta orientadora, iban lunes y miércoles 2 horas. Nada más. Nada más. Iban, estaban ahí un rato, se traían trabajos prácticos, los hacían y así. Ahora ya hace 15 días que la orientadora esta no va más, porque no sé si tendrá otro trabajo, no sé tampoco, no sé decirte. Y tampoco les dieron ninguna explicación de por qué la orientadora no iba más y por qué los chicos no tenían que ir esas dos veces por semana que iban. No, a nosotros nada. ¿Ninguna explicación? Ninguna. Rosana, ¿dónde funciona la escuela secundaria 16? ¿En el mismo edificio que la primaria? A la vuelta. A la vuelta. Ajá. A la vuelta, sí, a la vuelta secundaria. ¿Y el turno mañana funciona normalmente? Sí, el turno mañana en perfecto estado. Pero a la tarde, ya te digo, cuarto año, este año es un desastre. La verdad, tenemos mucha bronca. Pero bronca en el sentido de que ninguno de arriba, porque yo puedo llamar a los medios y pedir ayuda, sí. Y que me digan, tenés que ir a tal lado, y yo voy a ir a tal lado, tengo todas las mamás que me apoyan, están conmigo, pero estaría bueno que vengan los de arriba y que nos dijeran, bueno, hicimos esto, hicimos lo que luchen a la par nuestra. Sí, acá me dicen que es tema de jefatura distrital, que está en Mitre 1050, y sino también de inspección de secundaria, que está en Paz 836, en el primer piso. Son los dos estamentos que tienen que solucionarle este inconveniente a los alumnos de Cerro León. Ahí tenés las direcciones, Rosana, como para agendar. Si querés, después te las repetimos por interna. Sí, después por favor pásamelas por interno, porque quiero... necesitamos, viste, ver qué nos contestan de otro lado, qué es lo que acá de la escuela el director ha dicho, si ha reclamado como tiene que reclamar. La verdad que mucha bronca tenemos, mucha bronca. Por los chicos. Rosana, te agradecemos mucho el contacto con la radio y bueno, esperemos que esto se solucione y quienes sean los responsables que se hagan cargo de la situación para que los chicos puedan empezar cuanto antes las clases y poder recuperar el tiempo perdido. Sí, no, yo les agradezco a ustedes por el tiempo, por ahí hay cosas más importantes, pero bueno, nosotros la verdad que estamos con bronca, estamos desesperados porque el año pasa rapidísimo y los chicos están sin clase y no queremos que pierda el año. Esa es toda la preocupación nuestra, no queremos que pierdan el año. Gracias, Rosana, que tengas un muy buen día. Gracias, igualmente para ustedes. Gracias.